despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. Estrellitas del grupo Mirta Olivares, Soy Lo Lugo, Norma Falcón y Diego Morales, siempre en nuestros corazones. La Master Pan. No duermo, solo me acompaña tu retrato, y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. Ya no hiciste en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. Tommy.